Bueno, y a todos los niños, Dios les bendice. Hoy traigo la mente y el alma dispuesta, porque hay un motivo para celebrar. Tú te lo mereces, criaturita buena, que Dios te bendiga y guíe tu caminar. Llegaron los niños y estamos de fiesta, muy alegremente vamos a cantar. Celebramos tu fiesta y te deseamos felicidad. Celebramos tu fiesta contentos y te deseamos felicidad. Celebramos tu fiesta y te deseamos felicidad. Celebramos tu fiesta contentos y te deseamos felicidad. Emilé, Camila, Aguilar y Kiara, primitas que se quieren. Daniel Alejandro Rangel, una bendición. Si tú estás alegre, tu papá se alegra. Ven, ven a mis brazos, te quiero abrazar. Tomaré una foto para cuando crezca te quede el recuerdo de este día especial. Y tus amiguitos disfrutan tu fiesta. Esto está tan bueno que quiero jugar. Celebramos tu fiesta y te deseamos felicidad. Celebramos tu fiesta contentos y te deseamos felicidad. Celebramos tu fiesta y te deseamos felicidad. Celebramos tu fiesta contentos y te deseamos felicidad. Celebramos tu fiesta y te deseamos felicidad. Celebramos tu fiesta contentos y te deseamos felicidad. Celebramos tu fiesta y te deseamos felicidad. Celebramos tu fiesta contentos y te deseamos felicidad. Celebramos tu fiesta y te deseamos felicidad. Celebramos tu fiesta.